¿Cuántos minutos dura un partido? 90 minutos más el añadido. Vale, ¿se puede tocar con la mano? No, a menos que sea el portero. Sin no tarjeta. ¿Ha metido goles? Sí. ¿Cuántos goles ha metido? Cinco. ¿Es consciente de que los partidos se juegan a puerta cerrada? Sí, desgraciadamente sí. Bueno, hasta otro día. Gracias.